Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Choferes de La Pampa y de todo el país siguen de paro porque no les pagaron el sueldo del mes pasado. José Álvarez, secretario adjunto del gremio local, le dijo a nuestro cronista de exteriores que las empresas los toman por rehenes. Vinimos con los muchachos a visitar el resto de la familia, que nos ha dejado en banda en realidad. Siempre se nos ha dicho que somos una familia, nosotros ponemos todo como una familia y acá nos han abonado los salarios. Así que lamentablemente la única forma pareciera es que nos escuchen de esta forma. Han pagado 21 mil pesos hasta el momento y dicen que van a esperar las cámaras, que decidan a ver cuánto se va a pagar y cuándo. Y mientras tanto nosotros estamos sin nuestro sustento para la familia. La cuarentena puso en evidencia el poco reconocimiento legal y formal que existe por la tarea de trabajadores y trabajadoras de la cultura, reflexionó el secretario municipal del área, Pablo Ferrero, en Radio Kermés. Vamos a partir de la base que la pandemia puso sobre el tapete un montón de cuestiones que para las cuales no todo el mundo estuvo preparado, ¿no? Y bueno, en el caso de la cultura, que es un rubro que va a tardar mucho en reactivarse, porque tiene que ver con la gente, y una de las cuestiones es que todo lo que fueron las tecnicaturas, los talleres y demás, nos adaptamos lo más rápido posible. Con el tema de clases virtuales para no desatender a las personas que estaban anotadas en esas cuestiones. Uh-huh. Pero también, repensando toda la cuestión cultural de cómo encaramos toda esta situación. En la columna canábica de cada viernes, Ayelén Vitale derribó mitos sobre la supuesta adicción que genera la marihuana. El síndrome de abstinencia y de la dependencia al cannabis. Uh-huh. Y hay un montón de estudios, porque vos imaginate que uno de los motivos por los cuales se prohibió la marihuana fue porque se decía que era una sustancia altamente adictiva. Así que hay miles y miles de ensayos clínicos que ponen en prueba esta hipótesis y obviamente termina siendo falsa. Lo que se ha estudiado en realidad, se han hecho estudios en otros mamíferos como ratas, ratones y monos, y también palomas, bueno, que no son mamíferos, y estos animales se les ha suministrado dosis altas de THC y no han mostrado ninguna sintomatología severa en lo que es abstinencia. Hablando sobre libros y pestes, Damián Repeto insistió en algunos detalles de Boquitas Pintadas de Manuel Puig y una obra donde el chisme también se vuelve pandemia. El chisme se va extendiendo como una peste y que se cierne sobre las personas. Por ejemplo, en esas primeras cartas que Nené le escribe a la mamá de Juan Carlos, nos enteramos de que a ella el doctor Aschero, el médico más respetado del pueblo, la violó en un momento en que venían de atender un parto en un campo, y a partir de ahí ella empezó a tener una suerte de relación, entre comillas, con el médico, una relación de la que no podía escapar, porque ella era una nenita, tenía 16 años. Radiokermés.com